veces que las cosas pueden ser de otra manera y que cambiaría si yo quisiera, que hay que ser valiente y tener paciencia, que si hay montañas hay dinamita y fe. Dices tantas cosas, tantas y tan bellas, y con tus historias otra vez me enredas, y soy hombre al agua en mitad de la tormenta una vez más. ¿Quién te crees que eres para sin decir me dejas entrar a traición en mi cabeza? Y entre traspantojos te empeñas que vea mundos imposibles para almas ingenuas. Restos de naufragio, playas extranjeras y otra temporada remendando velas. ¿Por qué me provocas? ¿Por qué no confiesas que quien tiene que cambiar tal vez soy yo? Dices que soy libre, que haga lo que quiera, y con tus historias me encelas y me enredas. Y soy hombre al agua en mitad de la tormenta una vez más. ¿Quién te crees que eres para jugar de esa manera con mi alma y mi cabeza? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué no me dejas de una puta vez, maldita conciencia? Yeah.